10 de la mañana con 18 minutos. Estamos iniciando el segmento de Encuentros Existenciales y hoy continuamos en el capítulo 8, el viaje de retorno, y el apartado del día de hoy es el número 8, el cuerpo como medio o como fin. Y bueno, aquí van a escuchar a mi perrita que está con su huesito saludando, ¿no? Y bueno, vamos a dar inicio. Y bueno, en el título de hoy, el cuerpo como medio como fin, el día de ayer hablábamos del cuerpo como medio de comunicación. El próximo lunes, si Dios quiere, vamos a terminar el apartado número 8 y pues vamos a terminar el capítulo 8 y vamos a terminar con el apartado número 9, que se va a titular La curación como resultado de una percepción corregida, así que no se lo pierdan el próximo lunes, ¿ok? Ahorita, en el cuerpo como medio como fin, pues es una continuación para recordar, ¿no?, de qué tan identificados estamos nosotros con el cuerpo, ¿no? Porque todas las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Y eso se debe a que es incapaz de hacer generalizaciones y equipara lo que ve con la función que le adscribe, ¿no? No lo equipara con lo que es. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Cada vez que nosotros nos identificamos mucho con nuestro papel, con nuestro personaje, y le ponemos etiquetas a los demás, y los vemos, o sea, actuando, diciendo, esta persona es mala, esta es muy inteligente, esta es muy buena, esta es muy espiritual, esta es muy feliz, o sea, cada vez que nosotros estamos identificándonos exactamente con el cuerpo, pues viene aquí el ego a hacer ese tipo de definiciones, ¿no?, al respecto. O sea, le está poniendo una función, lo estamos equiparando a lo que le estamos adscribiendo, ¿no? Entonces, si equiparamos a nosotros al cuerpo como lo más importante, el ego entonces nos va a estar enseñando que nuestro propósito es atacar. O sea, independientemente si viene un ataque de afuera o si viene de nosotros, ¿no? De decir, me siento atacado, me defiendo, o yo te ataco a ti porque me siento que me debo de defender. O sea, que siempre uno va a querer tener la razón cuando vive a través del ego. Pero el cuerpo no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpreta su función. Obviamente, cuando sentimos un dolor físico, ¿qué decimos? Me duele el cuerpo, ¿no? Me duele el brazo, me duele mi mano, me duele mi pierna. Pues sabemos que aunque digamos me duele el dedo, sabes de que ese dedo pertenece a quién, a ti, ¿no? Entonces, tenemos esa sensación de que el cuerpo es lo que es porque lo estamos sintiendo, ¿no? No lo estamos viendo, como ya nos ha dicho el libro, como un medio de comunicación, como lo dijimos el día de ayer, ¿no? Entonces, vamos hoy a recordar que el cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión, ¿no? En esta percibida constelación se considera al cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y de enfermedad pues tengan sentido. El ego, como de costumbre, va a dar lugar a la confusión entre los medios y el fin. O sea, que vamos a decir, si me duele esto, entonces claro que es mi cuerpo, ¿no? Entonces nos hace creer que realmente el cuerpo está para esto. ¿Para qué? para demostrar que estamos vivos y que sufrimos y que se nos ataca y que nos duele y que hay enfermedades. Lastimosamente, no podemos ver un poquito más allá en la mayoría de nuestra vida, que el cuerpo nada más es un instrumento, no es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación para decir, ah, ok, mira, todo lo que puedo ver en la vida, toda la plenitud que existe, toda la felicidad que existe para poder vivirla, no la vemos así. Para eso, pues estamos aquí, ¿no? Imagínense que nos ponemos un disfraz o que nosotros mismos estamos creando un personaje de una película en el que pues le ponemos el cuerpo que nosotros queremos, el tamaño, el color de piel, el color de cabello, el largo del cabello, ¿no? La boca, o sea, tú le pones todas las características a ese personaje, a ese cuerpo, y le empiezas a poner ropa, personalidad, de que que es buena onda o que es una persona muy mala, qué sé yo, ¿no? Entonces empezamos a crear ese personaje con todas esas características y decimos, bueno, es un personaje ficticio, ¿no? No es algo real, sé que es un personaje. Pero cuando nosotros hacemos lo mismo con nuestro cuerpo, no nos decimos, ah, soy un personaje. Entonces no soy real. O sea, no nos decimos eso, decimos, ah, soy real. Porque siento, porque me duele, porque pienso, porque actúo, porque reacciono. Entonces, vamos distorsionando, o sea, cada momento de nuestra vida para no vivirlas plena, para no vivirla dichosa. O sea, no sé si en este momento tú estés preocupado, preocupada, enojado, enojada, sensible o feliz. O sea, no sé cómo estás viviendo ahorita este momento. Pero si tú no te sientes pleno, si tú no te sientes feliz en este momento, pues podemos recordar entonces que realmente no estamos presentes, que estamos distorsionando la realidad a través de nuestras propias creaciones. Y recuerden que nuestras propias creaciones pues vienen del ego. Todo lo que consideramos que es propio de nosotros es falso. Todo lo que viene de Dios, todo lo que viene del Espíritu Santo es verdadero, ¿no? Entonces, no podemos echarle la culpa a los demás de cómo nosotros nos sentimos cuando nosotros estamos interpretando lo que es nuestra vida, lo que es nuestro sentir, lo que son nuestras emociones. Cuando nosotros enfermamos, la enfermedad es una forma de demostrar que nosotros somos heridos, ¿no? Por ejemplo, nos duele la cabeza. Ayer me dolía la cabeza, ¿no? Y entonces puedes sentir ese dolor físico, sabes que hay algo que no está bien en ti, ¿no? Y si te enfocas mucho en esa enfermedad, en ese malestar, pues me identifico más con el cuerpo. No me identifico, a ver, si no soy el cuerpo y si me dejo de identificar con él, entonces puedo ver un poquito más allá de la pequeña perspectiva que yo tengo de lo que es esa situación que estoy viviendo, que en ese caso fue dolor de cabeza, ¿no? Entonces, estamos dando testimonio de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad y también de nuestra extrema necesidad de depender de dirección externa, ¿no? Hay situaciones en que uno está tan metido en sus propios pensamientos que busca ayuda de manera externa, ¿no? Físicamente, pues lo puedes buscar a través de medicinas, de pastillas, de esto y lo otro, o emocionalmente lo buscas a través de ayuda psicológica, qué sé yo, pero no te estoy diciendo que dejes tus medicamentos, no te estoy diciendo que dejes de ir con tu terapista, sino te estoy diciendo que independientemente de los medios que tú utilices, al final de cuentas eres tú quien está tomando las decisiones. Eres tú quien está decidiendo cómo vivir la vida. Si te tomas una medicina y te hace bien, o si te tomas una medicina y te empeora, O sea, ha sido una decisión tuya. Puede ser que el médico te diga, te tomas esto, pero puede ser que dices tú, pues no confío tanto, no me lo tomo. O puede ser que sí, confío y me lo tomo. Entonces, ¿quién está haciendo pues esa acción? Uno mismo. Y ahora, cuando tú vas con alguien y que te ayuda y te dice cosas de aliento, ¿quién está escuchando eso? Uno mismo. ¿Quién lo está interpretando? Uno mismo. ¿Quién le está dando el valor? Uno mismo, ¿no? Entonces, no podemos decir que las respuestas, que las soluciones, las vamos a encontrar en el exterior, porque no es cierto. Es como que una forma de terapiarnos nosotros mismos para decir, esta persona me dio la solución, a esta persona le debo mucho, o a este momento le debo mucho. No, no le debes a nadie. Todos somos un medio de comunicación, para eso estamos aquí en este mundo, para expandernos en amor, para expandernos en el verdadero conocimiento y para poder experimentar dicha, para poder experimentar plenitud. Si no lo estamos experimentando, entonces estamos tergiversando nuestro aprendizaje. Un recurso de aprendizaje no es un maestro. No te puede decir cómo te sientes. No sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego. Y por lo tanto, pues crees que un recurso de aprendizaje puede decirte cómo te sientes. La enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta. Y les voy a decir todavía lo que aquí nos dice el libro. El ego no puede saber cómo te sientes. Nos dice, cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto al ego. Pero hay un corolario. Si solo el conocimiento existe y el ego no tiene conocimiento, entonces el ego no existe. Entonces, tal vez nosotros nos preguntemos de cómo es posible que el ego no existe, ¿no? Y cómo es posible que la voz de algo que no existe puede ser tan insistente, o sea, puede estarnos manejando al parecer como títeres, o sea, y nos dice el libro, tal vez te preguntes cómo es posible que la voz de algo que no existe pueda ser tan insistente. ¿Has pensado alguna vez en el poder de la distorsión que tiene lo que deseas, aun cuando no es real? Entonces, son muchos los casos que demuestran cómo lo que deseas distorsiona nuestra percepción. Entonces, cuando nosotros dejemos a un lado al ego, este va a desaparecer. Cuando ya no lo escuchemos, cuando ya digamos, ah, ok, te estoy escuchando, me estás molestando, ah, pero no eres cierto, no eres verdadero, no eres real. Entonces, cuando ya lo deje a un lado, la voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tú tengas de escucharla. Entonces, no puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos va a enseñar a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación en nuestros hermanos y entre nosotros. Entonces, vamos a enseñar ese mensaje y lo vamos a enseñar a través de nosotros al mundo. Esto va a ser lo que los va a curar, esto va a ser lo que nos va a curar a nosotros. Y nada que se utilice de acuerdo con su propia función, tal como el Espíritu Santo la ve, pues puede enfermar. No vamos a permitir que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida, de una mente distorsionada. No vamos a dejar que sea una imagen de percepción de pequeñez que tenemos de nosotros mismos. No vamos a dejar que refleje un ataque. Vamos a reconocer más bien que la salud es el estado natural de todas las cosas. Cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo, quien no percibe ataque en nada, la salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida, bajo la dirección del único maestro que realmente sabe lo que es esta, al ser la voz de la vida misma. Entonces, aquí vamos a finalizar el apartado recordando el cuerpo como medio o como fin, y recordándonos para todos cuando tengamos algún malestar físico y nos estemos identificando totalmente con el cuerpo, vamos a recordar que cuando nos sentimos enfermos, vamos a recordar que la salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. Entonces vamos a utilizar nuestro cuerpo con amor, vamos a amar cada momento que nosotros vivimos, cada instante que nosotros presenciamos, y no lo vamos a rechazar, no lo vamos a atacar, no lo vamos a juzgar, vamos a vivir nuestra vida como debe ser, plena, feliz, llena de dicha, llena de gozo. ¿Por qué? Porque se están dando muchísimas cosas para que nosotros podamos ahorita expresarnos, podamos ahorita ver, respirar, sentir, existir. Y nosotros no tenemos nada que ver para que todo esto se esté logrando. O sea, no tenemos que esforzarnos, quise decir, ¿no? Para que todo esto se esté dando. Entonces, por más de que el ego te diga, sí, te tienes que esforzar, tienes que ponerte metas, tienes que cumplir con eso, no. No es cierto. ¿Por qué? Porque todo lo que viene del ego es una falsedad. Y ya no voy a dejar, manipular por el ego. ¿Por qué? Porque es algo falso. Es algo que me hace que vea mi vida toda distorsionada. Hace que vea caos donde no hay. Hace que vea infelicidad cuando está la felicidad ilimitada, la dicha ilimitada. Y sobre todo, recordar que tengo esa libertad de elegir a quién voy a escuchar, a qué maestro voy a seguir. Si al ego, que es un falso, o al Espíritu Santo, que es el verdadero. O sea, yo tengo la libertad de elegir a quién quiero seguir, a quién quiero escuchar. Y pues tampoco se te va a imponer, ¿no? Decir, tienes el libre albedrío, tú decides. Si no te gusta lo que estás viviendo, pues cambia la perspectiva. Así de sencillo. Y utiliza tu cuerpo como un medio de comunicación. No al revés, no es algo que te vaya a afectar, sino que te va a ayudar. Entonces, hoy vamos a pasar a la lección número 62. Y el ejercicio que hoy vamos a repasar es: perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Ahí va para todos, cuando sentimos que alguien no se merece el perdón o simplemente no podemos perdonar ciertas injusticias, entre comillas, que nosotros consideramos, ¿no?, que son injusticias. Vamos a perdonar todos al mundo en este momento y no lo vamos a analizar, no lo vamos a etiquetar. Sabemos que hay muchas cosas que ahorita están sucediendo en el mundo, pero si nos enfocamos en cada una de ellas, pues vamos a tal vez tomar la decisión de decir, no perdono a estas personas porque son muy malas, porque son esto, porque son lo otro, y vamos a poner etiquetas. Entonces, hoy, ahorita, en este momento, vamos a recordar que perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Si yo mando esta luz que a todos nos pertenece, pues vamos a transformar vidas, vamos a transformar al mundo. Tu perdón es lo que lleva a este mundo de tinieblas a la luz. Tu perdón es lo que te permite reconocer la luz en la que ves. El perdón es la demostración de que tú eres la luz del mundo. Mediante tu perdón, vuelves a recordar la verdad acerca de ti. En tu perdón, por lo tanto, reside tu salvación. Las ilusiones que tienes acerca de ti y acerca del mundo son una y la misma. Por eso es por lo que todo perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Tu meta es descubrir quién eres al haber negado tu identidad atacando a la creación y a su creador. Ahora estás aprendiendo a recordar la verdad. Para ello, el ataque tiene que ser reemplazado por el perdón. De manera que los pensamientos de vida pueden reemplazar a los pensamientos de muerte. Recuerda que en todo ataque apelas a tu propia debilidad. Mientras que cada vez que perdonas, apelas a la fortaleza de Cristo en ti. ¿Te vas dando cuenta, pues, de lo que el perdón hará por ti? Eliminará de tu mente toda sensación de debilidad, de tensión y de fatiga. Arrasará con todo vestigio de temor, de culpabilidad y de dolor. Reinstaurará en tu conciencia la invulnerabilidad y el poder que Dios le confirió a su Hijo. Regocijémonos de poder comenzar y concluir este día practicando la idea de hoy y de usarla tan frecuentemente como nos sea posible durante el transcurso del día. Eso nos va a ayudar a que pasemos un día tan feliz como Dios mismo quiere que tú seas, y te ayudará a aquellos que te rodean, así como aquellos que parecen encontrarse lejos en el espacio y en el tiempo, a compartir esta felicidad contigo. Entonces, tan a menudo como podamos, hay que cerrar hoy los ojos y vamos a repetir para nuestros adentros. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Cumpliré mi función para así poder ser feliz. Vamos a dedicar uno o dos minutos a reflexionar sobre tu función y la felicidad y liberación que te brindará. Y vamos a dejar que pensamientos afines acuden a nosotros libremente, pues tu corazón reconocerá estas palabras y en tu mente se encuentra la conciencia de que son verdad. Si te distraes, repite la idea y añade: deseo recordar esto porque quiero ser feliz. Entonces, perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Cumpliré mi función para así poder ser feliz. Entonces, si viene algo, te molesta, te estresa, te enoja, te hiere, te duele, ¿sí? Deseo recordar esto porque quiero ser feliz. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Y con esto finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales.